una hielera en los pies y un paño bien frío en el mate. Te fuiste con el masturro y me dejaste rascando mal. Nadie comenta hoy, ya ves, cuando te ponías al rojo vivo. Era justo en esos tiros donde te expresabas mejor. El que quiere puede. Y vos no quisiste resistirte a ese busca vida. Qué gracias si hoy te toca parecido a mí. Siempre conmigo cantando contra las desdichas mundanas. Hoy te cambiaste de bando y le jugaste al peor postor. No encuentro ya explicaciones, sé que te hice patear carreteras. La vida oculta excepciones, galán mató billetera. Desaparición no despertó el rencor hacia vos, pero sí la pena, la nostalgia al recordarte, mi genio amor.